Especial para marcha. En el día de hoy, junto a todos los cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires, estaremos marchando a la Cámara de Fabricantes de Papel y Celulosa, que son los patrones indirectos de los trabajadores recuperadores, reclamando que están pagando muy poco por la mercadería, que están pagando se están llevando a los bolsillos con muy poca plata, y vamos a ir también al Ministerio de Desarrollo Social a reclamar una ayuda extraordinaria para ayudar con el comienzo de clases, con guardapolvos y útiles, y para reclamar un plan a nivel nacional de incorporación de los trabajadores excluidos.